Voy con Pedrito, tú saliste a la placa. Ahora le contaré lo que le pasó a Pedro por meter la pata, por meter la pata. Como yo le había dicho, entre meter a Alicia y apenas llegamos, me la sacó a bailar. Pero ese de Alicia no se arrebató. Pedro desesperado cogió a Alicia a la placa y la amaqueó, y la amaqueó. Ta, ta, ta, le dieron tres galletas. Fueron la campana de San Nicolás, fue la mano de Alicia en la cara de Pedro. Se quedó estampado, se quedó estampado. Así fue que Pedrito, antes de amanecer, le dieron calabaza. Le llevó la sorpresa de Alicia la flaca, de Alicia la flaca. Alicia la flaca, ahora les contaré lo que le pasó a Pedro por meter la pata, por meter la pata. Como le había dicho, a estremecer a Alicia, y apenas llegamos, la sacó a bailar. Ay, pero ese día no se arrebató, quedó desesperado, la cogió a bailar. Alicia la flaca y la amaqueó, ta, ta, ta. Dieron tres galletas, no fueron la campana de San Nicolás, fue la mano de Alicia en la cara de Pedro. Se quedó estampado, se quedó estampado. Así fue que Pedrito, antes de amanecer, le dieron calabaza